El colonialismo llegó con la hoguera de la extirpación. Pretendió erguir sobre esta tierra quemada sus pretensiones homogeneizadas de domesticación Su fuego explotadora, inquisitorial. para convertir a las nuevas colonias en engranajes que aportan con sangre y riquezas a la creación de nuevos imperios y de una economía que creció gracias al coloniaje y su sistema racista. El colonialismo es una historia de imposición brutal y de despojos múltiples. Despojo de la dignidad, Despojo de territorios, despojo de cuerpos, de lo común, de la vida de la misma. vida misma. La continuidad de este régimen se ha plasmado en la nueva ola de despojo atroz, el asedio y ocupación de nuevos territorios para alimentar a los monstruos Estado y al monstruo voraz que llaman economía mundial. Nos están quemando. Desde hace años, miles de hectáreas que pertenecen a pueblos indígenas o que permanecieron libres a la ocupación humana están desapareciendo en aras de un supuesto desarrollo y del beneficio de élites, monopolios y partidos políticos. Las están quemando. Nos están quemando. Aquí igual lo mismo está. Por todos lados igual está. Hay incendio. Humo bastante que te hace doler los ojos. Que no se ve bien el sol, la luna. En la noche cerquita ves. En el día al menos un poquito. Ahorita casi todo está cerrado. El cerro no se ve mucho. Todo borroneado se ve, poquito se ve. Totalmente, y el sol demasiado fuerte y seco como nunca. Porque esto es grave, como lo pueden ver. Este fuego amenaza a todos. Ustedes ven que para el fuego no hay nada que lo para. No, él no dice que es feo, que nada, hay serranía donde no podemos entrar. Y el fuego sigue avanzando. El fuego está sumamente, ha salido de control y avanza hacia la comunidad. Pero bueno, lamentablemente nos toca combatir a nosotros solos en este tema. Que ¿no? El humo te hace doler en los ojos. Así está la cosa. ¿Qué haremos? El 2019 se registraron los incendios más grandes de estos últimos años en el bosque chiquitano, provocados por la mano humana amparada en el llamado paquete incendiario, de leyes aprobadas desde por lo menos el 2013 bajo el gobierno del Movimiento al Socialismo, MAS, y que ha continuado imparable bajo el régimen de Jeanine Áñez, en beneficio del agronegocio. Fueron 5,6 millones de hectáreas perdidas en zonas de bosques, el hogar de comunidades humanas y no humanas que simplemente fueron borradas de la faz de la tierra. Nos están quemando. El Estado boliviano exuda por todos sus poros lo colonial, patriarcal, racista y clasista, y la situación ha empeorado. Los territorios sacrificables para el agroextractivismo son territorios indígenas, son áreas protegidas que están desapareciendo con velocidad. Se han ido convertidas en densas columnas de humo. Nos están quemando. La tragedia no tiene visos de terminar. Se siguen aprobando leyes que benefician al agroextractivismo. Y este 2020 se reportan otras 2,4 millones de hectáreas devoradas por el fuego. No, no se puede controlar el fuego que está pasando. Si nosotros estamos en la comunidad de Timboicito, al pie del Cerro Aguardo, es una comunidad indígena guaraní, se ve y se nota. El fuego ha salido y avanza muy rápido, ¿no? Pese a que ha llegado a algunas viviendas, hemos tratado de combatirlo, ¿no? Con las mismas personas de la comunidad para que se mantenga ahí, pero justamente ahora pienso yo de que va a seguir avanzando porque el tema del cansancio, el personal que está en primera línea se siente ya el agotamiento, ya no se puede trabajar, ¿no? Y hemos estado también tratando de defender lo que es la toma de agua, de donde se provee agua a la comunidad, pero prácticamente hoy el fuego nos ha rebasado y no, pues ya nos ha quitado la toma, ¿no? Hay pues incendios por varios municipios, ¿no? En Chuquisaca, que está cerca de acá, de donde yo vivo, en Muyupampa, en Monteagudo también se reportaron incendios, en Macharetí, que vienen con fuego ya hace pues casi ya 3 semanas, ¿no? Lo de Pocona, estas montañas, además de ser lugares sagrados que históricamente han albergado poblaciones y civilizaciones en esta región. Cuentan con quebradas, bosques nativos, generadoras de agua. Todo esto está ardiendo, ya hoy es el sexto día. Estamos tratando de controlar los incendios. ¿Qué ha venido este incendio provocado de la zona de San Marcos? Estamos aquí en San Antonio, entre el límite de las serranías de San Marcos y municipio Valle Grande. Estamos viniendo con un área de peñones, aproximadamente 6 horas estamos caminando, porque este fuego ha sido provocado en San Marcos y tenemos amenaza de nuestro ganado, pastizales, y esto puede bajar hasta nuestras comunidades. Ya es el tercer día de incendio que estamos combatiendo con 10 bomberos voluntarios y 25 comunarios, y lo que más nos preocupa es la cercanía que se está ya aproximando a las viviendas de la comunidad, y en eso se está trabajando, porque lamentablemente el fuego hasta el día de hoy no cesa, se está aumentando, está creciendo, está abarcando a otra comunidad hermana más, a la comunidad de Villeca, Tacete. Eso es lo que nos preocupa, pero sobre todo queremos expresar nuestros repudios, nuestra impotencia a YPCD y a la empresa Total, que han sacado un comunicado que indican que está todo controlado, que está todo monitoreado, pero sin embargo nosotros aclaramos a la opinión pública, a los hermanos, a las autoridades nacionales, que el control y el monitoreo solamente lo hacen en su área, en su jurisdicción, que es la planta en Cahuasi, y a la población no les están dando el interés que corresponde. Los focos de incendio mayormente han estado por la zona del Alto Paraguay, que es un acampamento, y todas las comunidades que vienen acá, y lastimosamente ha tenido que sufrir lo mismo que sufrieron el año pasado, ¿no? Es una tristeza más que todo. Entonces, hacen 2 años que estamos sufriendo este fenómeno y no se han optado medidas de prevención ni a nivel de gobierno, ni a nivel de gobierno departamental y tampoco a nivel de gobierno municipal. Entonces, nosotros, los cabildos indígenas, por ejemplo, estamos un poco desesperado. Nunca habíamos pasado esta situación, pero mire, ahora está así este tema del incendio aquí en la hora. Este juego no avance porque en realidad, como le digo, ha salido de control y afecta mucho, ¿no? Nos está echando a la naturaleza y el temor de que nos afecte a esta comunidad muy cerquita a este peligro, ¿no? Para las personas que están en primera línea, no contamos con gafas, no contamos con guantes, estamos así con lo poco que tenemos, ¿no? En realidad, esto se expande en la serranía y es un poco difícil llegar hasta el lugar y más peligroso también. Creo que estamos ante una situación muy, muy, muy, muy grave. Si no se toman cartas en el asunto, creo que se nos vienen peores días, ¿no? ¿Realmente creen que vamos a sobrevivir como especie a estas pérdidas? Áreas protegidas en Bolivia que han sufrido incendios en 2020. Parque Nacional Noel Kempf Mercado, Santa Cruz. Parque Tunari, Cochabamba. Parque Nacional Aguaragüe, Chuquisaca. Parque Nacional Anmi, Caailla del Gran Chaco, Santa Cruz. Parque Nacional Madidi, La Paz. Áreas naturales de manejo integrado, Cotapata, La Paz. Otuquis, San Matías, Santa Cruz. Serranía del Aguaragüe, Tarija. Palmar, Chuquisaca, Reserva Departamental, Itenes, Beni, Bioparque Municipal, Machía, Siwi, Cochabamba, Reserva Natural de Inmovilización, Serranía del Iñao, Chuquisaca, El Palmar, Cañón Verde, Las Chapeadas, Chuquisaca, Cabeceras de Cuenca del Municipio Monteagudo, Reserva Departamental, Valle de Tucabaca, Santa Cruz, Reserva Chochis, Roboré, Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños, Santa Cruz, Área Protegida Humedales del Norte, Guarayos, Santa Cruz, Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, Guarayos, Santa Cruz, Área Protegida Municipal Jardín de Cactáceas de Bolivia, Comarapa, Santa Cruz, Área Protegida Municipal Parabanó, Santa Cruz, Área Protegida Municipal, Serranía, Sararenda, Cuevo y Camiri, Santa Cruz. Área Protegida Municipal, Palmera de Sao, Santa Cruz. Área Protegida Municipal, Laguna Concepción, Pailón, Santa Cruz. Reserva de Copaibo, Concepción, Santa Cruz. Montañas de Pocona, Cochabamba, territorios indígenas afectados, Macharetí, del pueblo guaraní, área de manejo Copaibo, pueblo chiquitán. Estas muertes son la peor herencia de este sistema colonialista. Pero la fuerza subterránea de nuestra resistencia ancestral continúa, una y mil veces activa, en la línea de fuego. A nuestras mil maneras, reverdeceremos una y mil veces con el hálito rebelde, con la fuerza de las miles que pelearon contra la devastación colonial. No pasarán. Aquí seguimos. Aquí seguiremos. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga radial. Acción fuga cooperativa. Educación a medios libres. Todito los días, promesas de loco, tanta propaganda, ya vencerá por mi voto. Según estos perlas, ya tengo trabajo. Cuando están arriba, cacay, le importa un carajo. Ahora que tenemos bien de casa. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial.